estamos escuchando después del corte, el tema Latinoamérica de Calle 13. Es un tema importante porque toca las raíces, como dice la canción, la letra, las penas de América Latina, las penas abiertas de América Latina, el corazón también de esta tierra plural, de esta tierra de hombres universales. Por eso esta canción tiene tanta pegada, ha tenido tanta pegada. Y después dice cosas como: tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. ¿Quiénes no pueden comprar el viento? ¿Quiénes no pueden comprar el sol? Se trata precisamente de quienes todo lo pueden, de quienes todo lo tienen, y que son incapaces, que no pueden. Pueden comprar cualquier cosa, incluso las conciencias, pero no pueden comprar la naturaleza que nos pertenece, la tierra que nos pertenece, ese pedazo de tierra en el que ejercemos la soberanía. Tierra y soberanía son dos conceptos muy vinculados. Y en América Latina, el pueblo defenderá, la gente defenderá ese pequeño espacio de soberanía sobre el cual cada quien habita. Soy el mar caribe que visita las casitas. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, como una pintura de América Latina. Y después vuelve: tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. En esta tierra de Latinoamérica, de compradores de conciencia, de terrófago, de quienes intentan comprarlo todo, no puedes comprar mi vida. No puedes comprar mi vida, dice la canción. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Después dice: vamos caminando, aquí se respira luz. Interesante. En sintonía de Enigma del Poder. Regresamos con Enigmas del Poder. Antes del corte, escuchábamos Solo le pido a Dios, con Mercedes Sosa. Y después del corte escuchamos la canción Latinoamérica de Calle 13. Decíamos en el segmento pasado, a modo de resumen, que en este año de elecciones en América Latina se presentaban elecciones presidenciales de América Latina. Hay algunas otras, pero las más importantes son estas. En este año de elecciones presidenciales en América Latina se presentaban estas elecciones como un ramillete de oportunidades, como un conjunto de opciones para un posible cambio en el mapa político y geopolítico de la América Latina actual. Pero decíamos también que los Estados Unidos de Norteamérica han estado trabajando duramente en impedir que se restablezcan los cambios y el cambio de paradigma que con el gobierno del comandante Chávez, en tiempos de Lula, del presidente Kirchner, se habían venido realizando en América Latina. Dijimos que había una especie de secta en los Estados Unidos llamada el Pantano, la describimos, y quienes la conforman, que han estado intentando desarticular los cambios que se han producido en nuestro continente, en nuestros países, de desarticular, de desvanecer, deshacer un cambio de paradigma histórico por un cambio, por un paradigma fantasma, así lo llamamos, un paradigma fantasma, en medio de lo que también hemos llamado en Enigmas del Poder la crisis mundial de la democracia representativa. Como he dicho, para ejecutar esta enorme operación de reconquista netamente imperial, esta es una operación que tiene dos caras, dos rostros, operación de recolonización y destrucción de la segunda independencia. Esto es importante, porque en América Latina, y esto lo estamos diciendo desde hace bastante tiempo en Enigmas del Poder, estamos en una etapa importante de nuestra historia. Esta etapa importante no es más que la llamada segunda independencia. Estamos anunciando la segunda independencia desde comienzos de este siglo XXI aquí en Enigmas del Poder. Para ello, los Estados Unidos utilizan gobiernos peones, satélites y vasallos en América Latina, con los cuales han creado un eje, esto es importante, han creado un eje anti-latinoamericanista. Recordemos que la proyección de los cambios en América Latina y del cambio de paradigma en América Latina con la Revolución Bolivariana o de la mano de la Revolución Bolivariana ha sido el latinoamericanismo. El latinoamericanismo ha sustituido lo que se ha dado en llamar el panamericanismo. El panamericanismo es también una formulación sucedánea y sustituta, una simulación del verdadero panamericanismo bolivariano. Esta simulación es la que intenta ser restaurada. Cuando vemos, por ejemplo, que estos países vasallos de los Estados Unidos, que son como sus cajas de resonancia, como sus muñecos de trapo, como sus títeres, se reúnen en la Organización de Estados Americanos, de Estados Americanos, tratan de resucitarla de alguna forma, porque realmente los golpes inclementes que le dio la Revolución Bolivariana al sistema panamericanista e interamericano que tiene como institución simbólica la Organización de Estados Americanos ha sido muy fuerte. De tal manera que, por supuesto, este panamericanismo se ha venido abajo e intenta ser restaurado. Pero ante la incapacidad para restaurar el panamericanismo en América Latina y esta idea de destrucción de la revolución bolivariana y de sus revoluciones subsidiarias en América Latina y los cambios profundos generados en todo el hemisferio occidental, esta es una cara de estas operaciones. El otro rostro de esta misma moneda es el intento de edificación de un nuevo orden restaurador de lo que se llama el Ancien Régime o el antiguo régimen colonial panamericanista, como he estado diciendo, con una ferocidad, cinismo y arrogancia, la ibris, nunca antes vistos. Lo que hace pensar que el Pantano, la secta de la que les hablé, es una suerte de movimiento mutante, el mismo que fue capaz de crear el Estado Islámico y que pulula por los pasillos del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, del Congreso, de la Casa Blanca, del Pentágono, por supuesto, entre otras, así como en las organizaciones de inteligencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Después del fracaso del movimiento de la alt-right o derecha alternativa, con el comienzo de la presidencia de Trump, el Pantano tomó definitivamente el control de la oficina Oval y rápidamente emprendió una cruzada cuyo objetivo principal es sembrar el caos en América Latina. Es una operación de hechicería geopolítica, si podríamos llamarla de alguna forma, para demoler todas las nuevas organizaciones latinoamericanistas, lo que venía diciendo, como la UNASUR, la CELAC, disolver el nuevo orden latinoamericanista del Mercosur. Esto se ha venido fraguando de tal forma que incluso a Venezuela se le ha sacado de América Latina, del Mercosur, se resolvió el problema latinoamericanista, porque era un problema para algunos gobiernos títeres, la presencia de Venezuela en el Mercosur, y eso lo resolvieron sacando a Venezuela de una forma absoluta y totalmente ilegal del seno del Mercosur. También disolver el nuevo orden latinoamericanista en los países del Caribe, debilitar el ALBA y Petrocaribe, y finalmente restaurar el gobierno colonial y panamericanista de la OEA. Pero al no poder imponer y aplicar la Carta Democrática, ellos realmente jugaron muy duro en la OEA, me refiero a los Estados Unidos y sus países vasallos, intentaron de todas las formas posibles imponer la Carta Democrática en Venezuela. Por supuesto, en el terreno, en Venezuela, estaban realizando todo tipo de operaciones para desestabilizar el gobierno, para mostrar una imagen al mundo que no era real. Siguen mostrando esa imagen en el mundo, una imagen que no es real, esa imagen de que en Venezuela hay una profunda crisis humanitaria. Si bien es cierto que estamos pasando por muy serios y graves problemas, si bien es cierto que hay en algunos rubros desabastecimiento, totalmente diseñado, además, y controlado, si bien es cierto que pareciera que no hay control sobre la inflación en Venezuela, son problemas que, además de haber sido creados artificialmente, no tienen la dimensión ni la magnitud que los medios de comunicación en el mundo tratan de ofrecer. Ustedes saben que podemos inflar los problemas, podemos magnificarlos, y los medios de comunicación funcionan muy bien para eso. Sobre todo las grandes cadenas, los grandes medios de comunicación, los grandes trusts de la comunicación en el mundo. Así es que, como hemos dicho, después de el fracaso de ese movimiento de la alt-right en los Estados Unidos, el Pantano tomó definitivamente el control de la oficina Oval. Eso lo dijimos. Crearon el llamado Grupo de Lima, muy conocido, y que intenta recrear el llamado Grupo de Contadora. Ese es un grupo de los años 80. Y este Grupo de Lima intenta bypassear incluso a la misma OEA, a la UNASUR y a la CELAC, queriendo con ello adormecerlas para finalmente asesinarlas o dejarlas morir de muerte natural. ¿Qué significa esto? Mientras se siembra el opio, la adormidera, digamos así, en la CELAC y en la UNASUR, incluso en la misma OEA, pareciera que ellos se cansaron de pelear en la OEA. Pareciera que se cansaron de tratar de fracturar este orden latinoamericanista en la Organización de Estados Americanos. Y están bypassando, como dije, no solamente a la UNASUR, no solamente al MERCOSUR, sino no solamente a la UNASUR, a la CELAC, al MERCOSUR, están bypassándolo todo, incluyendo la misma Organización de Estados Americanos. Y con el Grupo de Lima intentan crear un eje, como lo hemos dicho anteriormente, que sea un nuevo rostro refrescado, que presente supuestamente un grupo bondadoso con una cara fresca, presentando soluciones para el problema de Venezuela, para la crisis, la presunta y supuesta crisis humanitaria de Venezuela. Así es que lo que estamos viendo en este momento en nuestros países, en América Latina, es este intento feroz de restaurar un sistema que ya ha muerto. Y esto tenemos que decirlo. La pregunta es, ¿serán capaces de destruir lo que ya ha sido creado? ¿Serán capaces de destruir la UNASUR? ¿Serán capaces de destruir la CELAC? ¿Serán capaces de llevar a cabo esta tarea de destrucción, esta siembra del caos controlado en América Latina? ¿Serán capaces de llegar a hacerlo? Esa es la pregunta. Mi respuesta es que no. ¿Por qué mi respuesta es no? Porque la aparición de la Revolución Bolivariana produjo un cambio de paradigma, como lo hemos dicho. Pero un cambio de paradigma real. ¿Por qué? Porque la Revolución Bolivariana, que es guía de todas estas revoluciones latinoamericanistas, tuvo un nacimiento natural. Es un parto de la historia, como ya hemos dicho. La historia se encargó, a través de sus cambios y de sus transformaciones dialécticas, de hacer nacer la Revolución Bolivariana. Estamos hablando de un nacimiento natural, no estamos hablando de un nacimiento artificial en el caso de los paradigmas fantasmas. Un paradigma fantasma no es más que un diseño en un laboratorio de operaciones de guerra psicológica o de operaciones de guerra cultural que intenta sustituir al paradigma que ha nacido de forma natural, como la Revolución Bolivariana y todos los cambios que se produjeron de la mano del comandante Hugo Chávez en América Latina. Así es que es muy difícil que algo tan genuino, tan poderoso como la canción que escuchamos de Latinoamérica, de Calle 13, algo, cambios con los que nos vinculamos espiritualmente, cambios con los cuales estamos vinculados anímicamente, puedan realmente ser destruidos. Queridos amigos de Enigmas del Poder, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos, no sin antes enviarle un saludo cordial a nuestra directora general del circuito de RNB, Isbemar Jiménez. Asimismo también al jefe del canal musical, Eleazar Valderrama. En los controles estuvo Rafael Díaz, en la coordinación de cabina, Daisy Pérez, y en la locución, el gran Duval Maldonado. Ahora nos vamos con un tema importante.